momento en que estábamos ingresando para la cobertura del juicio Garachico que les vengo contando, ya había comenzado justo el testimonio de Pastor Azuaje y estuvo bueno, no había redes sociales, sin embargo, nosotros estábamos en vivo desde el Tribunal de La Plata mostrando este testimonio que hablaba de Pastor. Sí, un testimonio fuerte, clave, también señalando con contundencia a Garachico como el que sabe qué pasó con López en su segunda desaparición. Así es, sí. Pareciera que todo se relaciona. Pastor había sido compañero de militancia en la década del 70 en la unidad básica Ramón Mestre en Los Hornos, junto con Julio López, Ambrosio De Marco, Patricia Del Orto. Y bueno, relató todo lo que vivió en aquel momento, todo lo que López le contó cuando ya estaba liberado en la década del 90, en los 2000, todo lo que estaba memorizando López, y también, como bien rescatás vos, lo más fuerte de todo también fue cuando señaló a Julio César Garachico como que él podría saber qué pasó con López, entendiendo también que Garachico está pasando la prisión domiciliaria muy cómodo en su casa de Mar del Plata. Sí, y justamente luego de la desaparición de López, medio que se dio la fuga a Garachico, claro, se borró del mapa. Sí, más o menos, se borró del mapa, pero en realidad fundó un casino, ¿eh? Así que el tipo era el dueño de un casino en Trelew durante varios años, hasta que, bueno, tal como dicen ustedes, luego, unos meses después de que lo mencionó López y todo lo que el testimonio de López se hizo, además, masivo, viral, por la propia desaparición, ahí sí se tuvo que ir, se fue a Mar del Plata, igual estuvo tranquilo un tiempo hasta que los organismos de derechos humanos recibieron la comunicación de otros compañeros de derechos humanos de Mar del Plata que lo habían visto y de allí se lo detuvo. ¿Qué tenemos hoy? ¿Seguimos con el juicio de Garachico o no? ¿O nos vamos, digo, más allá de que es algo que está bueno tocar semana a semana porque va, no sé si es semanal las audiencias, pero ir tocándolo es importante? Pero no sé si es vamos con eso o hay otra cosita también nueva. La idea era comentar algo que nos parecía muy importante, que estuvo hoy en Pulso Noticias todo el día, en el portal y en las redes sociales. Con respecto a Garachico, para ya despejarlo del juicio, el lunes que viene va a haber una nueva audiencia a las 4:30 de la tarde, donde va a haber otros testimonios presenciales en el tribunal, ahí en 8:50, y lo vamos a estar transmitiendo junto con La Retaguardia en el YouTube de La Retaguardia 2. Ahí vamos a estar el lunes que viene, que va a haber dos testimonios, entre ellos el de Rufino Almeida, que también van a comentar un poco todo esto que pasaba en estos, del 76 al 79, en la localidad de Arana, Comisaría Quinta, etc. Pero, más allá de esta cuestión de lesa humanidad y los derechos humanos de ayer, me parecía importante poder comentarles a todos los oyentes de Radionauta y a ustedes lo que mañana, 7 de octubre, se cumple un año de un caso muy fuerte de acá del barrio de Tolosa, de la muerte de Lito Costilla, donde su familia denuncia fuertemente y viene consiguiendo avances en la investigación respecto a que la muerte de Lito Costilla la madrugada del 7 de octubre del 2020 no fue una caída de su moto, sino que fue a causa de una persecución policial. Así que venía a contarles un poco esa historia, que bueno, quienes entran a pulsonoticias.com.ar van a encontrar la nota Justicia por Lito Costilla, tres policías más cerca de la cárcel. Comentarles un poco que Lito era un muchacho de 28 años, del barrio de Tolosa, que tenía 5 hijes y trabajaba como repartidor en su moto de una parrilla muy conocida, para los parrilleros por lo menos, que es en 120 y 530, la Posta del Zorzal. Todo, digamos, un lugar, toda una zona histórica del casco de Tolosa. Lito estaba terminando el secundario con su hermana Dayana, y bueno, en esta madrugada del 7 de octubre se entera la familia de que había muerto Lito Costilla con su moto en una situación que no se podía entender bien. Lo que primero dijeron los policías, que ya había llegado, que les había llegado un llamado al 911 de que esta persona estaba caída, después empezaron a pisarse los propios policías, a cambiar las actas policiales, y finalmente la familia consiguió que en los términos de la justicia se haya cambiado la causa, ¿no? Haya pasado de... haya empezado a ser homicidio doloso, ¿no? Pasó a ser homicidio doloso a través de pericias, cámaras de seguridad, las actas policiales. Entonces ahora hay tres policías que están en la vista para empezar a ser investigados, como Damián Aquino, Mauricio Rodríguez y Sergio Martínez, que son los causantes de que durante esa madrugada pareciera que han perseguido de alguna manera, que todavía no se entiende, a Lito para que Lito finalmente muera. O sea, básicamente es un caso de gatillo fácil, de asesinato policial. Hay un montón de cuestiones que las pruebas lo empiezan a indicar. Y bueno, Estefanía Velo, nuestra compañera de Pulso Noticias, que escribió esta nota, estuvo hablando con Dayana Rodríguez, la hermana de Lito Costilla. Quería traer un poco la palabra de ella para que escuchen cómo le explica a su propia hermana. Dale, la escuchamos a Dayana. Después de un año de mucha pelea, porque, como dijimos, el caso de Lito lo quisieron repasar como un accidente. Hoy queda claro que no fue así, por eso la causa está en la UFI 16 de doloso. El fiscal, cuando Mier Corta, mandó a que se amplíen todas las pericias realizadas, así que estamos a la espera de eso. Todo lo que se está haciendo es para determinar con mejor exactitud bajo qué carátula van a quedar imputados estos tres efectivos. Ahí la escuchábamos a Dayana con esto que hacías mención vos también, Rama, que a partir del pedido de justicia de la familia y la visibilización del caso también en las calles, se consiguió cambiar esta carátula de la causa y poder llevar a estos tres policías a un futuro juicio, a un proceso de investigación que determine las responsabilidades en la muerte de Lito Costilla. Sí, sí, ellos explican, su familia explica que fue un año muy duro, obviamente, ya por sufrir, digamos, la muerte de una persona tan tan tan querida, el papá de cinco hijos, ¿no? Y después tener que salir a luchar y a pedir que la justicia investigue, porque su familia estaba segura que Lito no se había caído a cuatro cuadras de su casa, unos minutos antes había tenido una videollamada. Así que empezaron a luchar. Según estas primeras versiones, Lito había perdido el control de la moto, se había caído, se había golpeado en el piso y había muerto. Eso era lo primero que se sabía. Sin embargo, bueno, a pesar, como decimos, por la lucha y por la investigación, los testigos, las cámaras de seguridad y las pericias desmintieron esas declaraciones de los policías, y ya llegó desde hace poquitas semanas que la UFI 10 de delitos culposos, a nombre de Carlos Bercelione, solicitó el cambio de carátula a homicidio doloso, y bueno, lo indican como un gran paso su familia. Por eso, mañana jueves, a partir de las 4:30, van a estar realizando una nueva movilización que va a comenzar a las 4:30 de la tarde en Plaza Moreno y se va a dirigir hacia Plaza San Martín. Una jornada de lucha y recuerdo activo, le llaman, porque además de contar toda la situación respecto a Lito Costilla, también habrá un micrófono abierto para otros familiares de Gatillo Fácil, ¿no? Porque esta lucha de los familiares, cuando una persona cercana fallece y empiezan las sospechas de que algo tenía que ver la policía, son siempre muy parecidas las formas en que las instituciones, ya sea primero la policía bonaerense, pero después la justicia también, se defienden entre sí y hay encubrimiento, y todo lo que le sucedió a la familia de Lito también sucedió, recordemos, con Facundo Astudillo Castro, digamos, ahí en Pedro Luro, cerca de Bahía Blanca, el caso también en los 90 de Natalia Melman en Miramar, el caso también que tenemos tan cercano de Omar Cigarán en La Plata, y tantos otros, tantas otras personas asesinadas, digamos, por el aparato represivo, son bastante parecidas las acciones. Así que si les parece, vamos a escuchar la segunda parte de lo que contaba Dayana para ya ir cerrando la columna. Le escuchamos. Así que nosotros desde mi familia solo queremos saber la verdad. Queremos que en alguna instancia lo llamen a indagatoria, que todavía no escuchamos su palabra. Solo escuchamos las mentiras que se dijeron desde un principio. Si ellos no se hubiesen cruzado en el camino de mi hermano, a mi hermano le faltaban 4 cuadras para llegar a mi casa, y él estaría con nosotros si ellos no hubiesen entorpecido su destino. Para mí todo lo que hicieron lo hicieron conscientes. Mi hermano venía circulando bien. Los que cruzaron sin motivos la rotonda de la autopista en contramano fueron ellos. Ellos si lo querían frenar a mi hermano para identificarlo, lo frenaban porque tenían una moto de mayor cilindrada. Hubiesen modulado desde un principio diciendo, bueno, venimos siguiendo a un delincuente, venimos siguiendo a un asesino, pero bueno, ellos solos, con sus propias mentiras, fueron los que desataron todo esto. Sí, las mentiras y las versiones de los policías que le iban cambiando, pero sobre todo la tenacidad de la familia y la fortaleza de sostener la lucha hace que es un año, es un montón, pero que se empiece a avanzar hacia a ver un poquito más cerca la justicia. En estos casos es un montón, digamos. Sabemos que cuando es la policía la que dispara o la que asesina, la justicia tarda muchísimo en llegar, todo el sistema judicial y policial se pone a la orden de la impunidad. Es una buena en el medio de tanta injusticia también. Sí, está muy bueno cómo lo relatás, cómo lo sintetizás, y es así. Y los propios policías pareciera que pisaron, digamos, sus propias pruebas. Y como decía Dayana, si ellos quizás hubiesen dicho que al menos hubo una persecución policial, hubiese sido un poquito más difícil hacer el cambio de carátula, pero mintieron, pareciera, totalmente, ¿no? Cuando dijeron que ya estaba la persona caída cuando ellos lo solicitan. Sin embargo, después las cámaras de seguridad mostraban otra cosa. Bueno, constantemente me hace acordar, ¿no? A cuando se encuentra y se lee los mensajes en los celulares, en el caso de Facundo, por ejemplo, ¿no? Otro caso que justo hice una nota, que estoy preparando una nota del caso de Gabriel Eiris, que es una persona que vivía en Pilar y también después de un par de denuncias, él denunciaba que lo estaban amenazando, finalmente. Lo asesinaron hace 8 años. Bueno, nada, recordaba todas las similitudes que tienen. Así que bueno, la familia, los amigos, las amigas, las agrupaciones también, y por qué no los medios de prensa, pidiendo justicia por Lito, ¿no? Que murió el año pasado en Tolosa, tenía 28 años, 5 hijes, estaba terminando la secundaria y trabajaba como repartidor en una parrilla ahí por la zona de 120 y 530. El jueves, mañana jueves, va a haber esta actividad, esta movilización con el micrófono abierto desde las 4:30 en Plaza Moreno.